Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 11 de abril. Esta tarde se celebra la novena edición del concurso de repostería La Gañotada que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. A partir de las 6 de la tarde, en la Plaza del Ayuntamiento, el jurado dará a conocer el nombre de los tres ganadores de este certamen y lo hará ante las cámaras del espacio de Canal Sur Televisión Andalucía Directo. Posteriormente, a todos los asistentes se les invitará a una degustación de gañotes y chocolate. Así lo ha destacado la delegada de Cultura, Josefina Herrera. Y recordar los premios, que los premios serían pues un primer premio de 120 euros más diploma, un segundo premio de 75 euros más diploma y un tercer premio de 50 euros más diploma. Y que, bueno, lo que sí tenemos que cambiar es un poco, y lo explico porque en la hora no se va a comenzar a las 5, se comenzará sobre las 6 de la tarde, porque nos va a visitar Andalucía Directo. Entonces tenemos que posponer el horario para que a ellos le venga bien con su programación. Por lo tanto, la hora de comienzo no va a ser a las 5 de la tarde, como se anunciaba en el cartel, en las bases, sino que se va a posponer a las 6 más o menos. Con la finalidad de que puedan llegar a tiempo las cámaras de Andalucía Directo para después grabar el digamos lo que es el concurso, ¿no? Y recordar que el mínimo de gañotes son 20 para poder participar. Y bueno, y espero que animar a la gente para que participe en este concurso de algo tan nuestro como son los gañotes de Ubrique, ¿no? Pues como todos los años, son 10 kilos de gañotes los que se preparan. Cambiamos de asunto. El Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou acogerá en la jornada de mañana sábado a las 12 del mediodía la presentación del libro titulado Doctor, ¿qué puedo hacer? De Antonio Rodríguez Carrión, editado por la editorial Trevelis. De forma previa a la presentación de ese libro, Antonio Rodríguez ofrecerá una conferencia titulada El secreto de la salud. El acto se cerrará con la firma de ejemplares por parte del autor a todas aquellas personas que compren ese libro. Antonio Rodríguez nos ha adelantado algunos de los contenidos de la publicación. Es realmente un poquito gordo, tiene 960 páginas, pero es que era mejor hacer un solo tomo, y es el primer tomo, porque realmente son dos, el siguiente saldrá primero del próximo año. Y es que si hacía un libro de 500 páginas, en vez de dos tomos iban a salir cuatro tomos. Y para manejar eso, para buscar una enfermedad, ya no era un manual, era casi una enciclopedia. Entonces se ha preferido hacerlo todo en un solo tomo, en esta primero, en donde se va a tocar muchos temas, digo, 224 capítulos, que ahora veremos por encima, en fin, para que tenga una idea de qué va. Y así en un solo tomo es más fácil de todo de manejar. También, por ejemplo, dentro de este libro hay una parte que son noticias sanitarias de los dos últimos años. Tengan presente que un libro no sale una edición nueva todos los años, cualquier libro de medicina. Un libro, hasta dentro de 2, 3 o 4 años, no sale a lo mejor una edición nueva si el libro tiene aceptación. Luego, las noticias se ponen anticuadas. Entonces, en este libro, la última noticia está en este mismo año. Es decir, la última noticia impresa está en febrero de 2014. Así que es más fresquito imposible. Pero además hay noticias al día, pero al día de hoy, de hace 5 minutos, que están en el blog que complementa el libro, que después hablaremos. De tal manera, ya digo, que hay 392 noticias sanitarias de interés general, de los dos últimos años, donde se puede afectar, por ejemplo, tratar, por ejemplo, de los piojos, se puede tratar de la depresión, se puede tratar del estrés, se puede tratar de la menopausia, lo último que ha salido en los últimos 2 años, en toda la prensa mundial, porque tengamos presente que las agencias de noticias recogen noticias a nivel mundial, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de informes que dan en Estados Unidos, Japón, en Alemania, lo que pasa es que la traducen al español. Hay una información complementaria a través del blog con 3.360 ilustraciones, más de 3.000 ilustraciones, cerca de 2.000 vídeos, enlace a 2.000 vídeos, más de 1.000 artículos de prensa, ya digo, del país, del mundo, del ABC, de La Vanguardia, del periódico, de Agencia EFE, de Europa Press, es decir, todo esto una labor, todo enlazado con los artículos del libro. Es una labor de mono, pero que lo he hecho con muchísimo placer porque no hay nada igual Mira, al escribir el libro, he estado en el Corte Inglés, las mejores librerías, viendo lo último que hay, los últimos libros que han salido respecto a divulgación de sanidad, ¿no? Pero que puede interesar a todo el mundo. Y he hecho algo que no existe. He procurado ver todo lo que hay, ya digo, he comprado muchos libros, otros los he visto en la biblioteca, en Tenerife, en Huelva, aquí en Ubrique, en la biblioteca de Ubrique, donde ha sido mi lugar de trabajo principal, y he hecho algo diferente para que los lectores pues, puedan ver un libro impreso, pero actualizada con la última tecnología, que en este caso es Internet. Y la actualización es al día, ya digo, porque aunque el libro termina la última noticia en febrero de 2014, porque claro, había que mandarlo a la imprenta, corregirlo, hacer el índice y demás, a través de Internet, en un blog especial que después hablaremos, pues las noticias están al último segundo. Es decir, que si ahora mismo sale una noticia en Europa Press, o en EFE, o en el ABC, o en El Mundo, ya digo, a través de Internet, a través del blog este que después comentaremos, tienen acceso inmediatamente, sí, antes que nadie. Antes que salga, ya digo, ni en televisión ni nada, porque muchas veces ellos, los programas de televisión, tampoco están mirando continuamente las noticias de salud, sino que se las remiten. Así que a través de este blog se complementa el libro a la actualización al último segundo. Ahí, lo primero, hay una parte que es fundamental para mí, que es una de las partes principales, que es una primera sección, donde están los primeros auxilios. ¿Qué debe hacer cualquier persona que no sea médico ni tenga conocimiento alguno de medicina? Porque nadie no se lo ha aplicado en la escuela, que simplemente prácticamente pues tiene los primeros estudios o estudios secundarios como mucho. Es decir, cualquier persona, pero que se ve ante un problema de salud, y ¿qué debe hacer mientras llega el médico o lo atiende el médico o el equipo sanitario? Entonces, pues ahí, por ejemplo, el primer capítulo es qué es el concepto de primer auxilio, qué entendemos por primer auxilio de una persona que no sabe nada de medicina y mientras llega la ambulancia o mientras se lleva al paciente al centro de salud. Aquí hablaremos, por ejemplo, de pediatría, hablaremos de corazón, hablaremos de circulación, hablaremos de respiratorio, de pulmón, hablaremos de psiquiatría, de neurología, hablaremos de reumatología, de digestivo. Por ejemplo, por poner un caso, en pediatría. En pediatría, pues me he revisado la enfermedad más frecuente en pediatría, que por supuesto el pediatra es el que atiende después de segunda instancia, pero los primeros cuidados, los cuidados sucesivos, lo hace la madre, o lo hace, en fin, la abuela, o el que está en el cuidado. Y de diagnóstico de sospecha de que pueda haber algo grave, también lo hace primero la familia. Por ejemplo, se habla de recién nacido prematuro, de los embarazos prolongados, de la prueba del talón, de los testículos cuando no aparecen en el recién nacido, la infección del ombligo, hongos en la boca, la intolerancia al gluten. Hoy viernes de Dolores, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores se encuentra en solemne besamanos en la parroquia Nuestra Señora de la O. Esta tarde, tras la celebración de la Santa Misa, los integrantes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno procederán al traslado de la imagen desde la parroquia hasta la Ermita del Jesús, donde permanecerá hasta la salida procesional del Viernes Santo. Nos informa el hermano mayor Olegario García. Empieza ya. Punto de salida, Viernes de Dolores. Esta tarde, a las 8 de la tarde, misa de la Señora de los Dolores y luego, tras la misa, tendrá lugar el solemne traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores hasta la Ermita de Jesús. Sobre las 9 de la noche tendrá su salida y el itinerario será calle Botica, Plaza de la Trinidad, Toledo, Jesús Nazareno, hasta llegar al jardín por donde entrará por la parte de arriba. Una Virgen de los Dolores que se ha celebrado también este año su 75 aniversario de la llegada a Ubrique. Una imagen muy querida, con mucha devoción y cada vez está adquiriendo más devoción entre los ubriqueños, desde que llegara a Ubrique de la iglesia de Salvador de Carmona en el año 1938. Una soberbia imagen preciosa, una virgen preciosa. Salida de las manos, creemos que Juan de Astorga es sobre el que se cree que es el posible autor de dicha imagen. Y allí podrán ustedes hoy, así que hoy podrán ustedes acercarse durante todo el día, que estará expuesta en besamano, en un solemne besamano, custodiada por mujeres costaleras que estarán allí durante todo el día para estar con ella, para acompañarla, y podrán allí también rezarle, mirarle a la cara, esos ojos tan preciosos, esas caras de pena, esa cara tan bonita, esas manos tan delicadas que tiene la Señora de los Dolores, finamente ataviada hoy con sus mejores galas para estar este día en que baja del cielo y se posa sobre el altar para que todo el mundo pueda estar a sus plantas y poder rezarle y poder contarle sus penas y llorar con ella y pedirle consejo y consolarse con ella un poco.